De la muerte de Rocío Fernández en Humahuaca, quien era militante de parte de Ni Una Menos, sumamente comprometida con el feminismo, con los feminismos, y además también hacía un programa radial al respecto. Por ello estamos en comunicación telefónica con una amiga y compañera, además del programa radial que realizaban junto a Rocío. Estamos hablando de Leticia, a quien le agradecemos muchísima por esta comunicación. Hola Leticia, te escuchamos. Hola, buen día Gabriela, buen día a todos. Bueno, primero agradecerte mucho por este contacto, por esta comunicación, y luego lo que vos quieras y lo que puedas contarnos al respecto de Rocío y bueno, y la situación que encontraban la semana pasada, ¿no? Bueno, nosotras, Rocío era militante con nosotras. Es bastante difícil ser militante feminista en un pueblo como Humahuaca, donde las cosas se consideran de otra manera, ¿no? Uh-huh. Hay como un orden establecido que hace que muchas veces la policía, la justicia no actúe, no tome las medidas que se necesitan. Y bueno, a raíz de todo esto que pasó, que le encontraron a Rocío muerta en la casa, nosotras estamos denunciando a la policía por falta de tacto, por dilatar. Estamos denunciando al fiscal Alancay, al ayudante del fiscal Alancay, y también estamos denunciando al fiscal Diego Kussel por dilatar toda la acción policial. Nos tuvieron afuera de la casa esperando la atención durante 6 horas. El compañero de Rocío también estaba ahí, también, bueno, lo sacaron vivo después de 6 horas de dejarlo tirado sin atención en la casa. El Sergio murió también por falta de atención, y todas estas cosas que ensucian la causa. Bueno, ahora estamos esperando los resultados de la autopsia para saber después cómo seguimos con todo esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, este punto, Leticia, que no es menor y con el que comenzabas, es muy difícil ser feminista, ¿no? Y militar, querer vivir de otra manera, que es lo que hacemos las feministas, en un lugar como Humahuaca, ¿no? Bueno, todos estos impedimentos que han tenido que ir sorteando y que han ido dilatando. Yo quiero preguntarte también, porque se hablaba de una denuncia de Leticia hacia su ex pareja en relación a una situación de violencia de género. ¿Esto también es así? No, esto, todas estas cosas que salieron, que a nosotros nos parecieron un amarillismo terrible, sí, una irresponsabilidad de los medios de comunicación difundir sin saber. Rocío no había hecho ninguna denuncia. Rocío tenía a su compañero que estaba con ella en esa casa encerrados, y ellos estaban bien. Ahora estamos, bueno, a la espera, ¿no? Pero recalcamos mucho el rol de los medios de comunicación en estos casos. Antes de que nosotras tuviéramos un dato de la policía, que a nosotras no nos decían nada, ya circulaban por los medios imágenes de cosas horribles, ¿no? Que estaban atados, que había cuchillos, uh-huh, que había sangre, y todas esas cosas nosotras sacamos desde Mujeres Autoconvocadas, que es nuestra agrupación en Humahuaca. Sacamos un comunicado explicando todo lo que había pasado, pero Rocío no había hecho denuncias. Bien, es fundamental esto porque además es uno de los datos que más circuló, y como vos decías, ¿no? La cobertura mediática, bueno, ustedes, vos hacés y junto con Rocío hacían comunicación también, y la importancia que es cómo se tratan, ¿no? Cómo se trata cada tema. ¿Qué sucede con los medios locales también? Preguntarte también por ellos. Bueno, los medios locales Hay una mirada sobre lo que es el género en Humahuaca que hace que la gente piense que ser feminista es malo, sobre todo la palabra, ¿no? La palabra feminista te corre de cualquier espacio social en un pueblo chico. Y yo creo que todo este desmanejo que hubo fue por el grado de exposición que tenía Rocío también, y el conocimiento que tenía el fiscal y las fuerzas de la policía. Tenían ese conocimiento del trabajo de Rocío y suponemos que por miedo a que esto pase a mayores tampoco se atendió antes esos desmanejos que se hacen, que apelan al criterio general y difunden cualquier cosa. Uh-huh. Y nosotras seguimos diciendo que la muerte de nuestras compañeras no son una primicia para los medios, son una cuestión seria de la que todos tenemos que cuidar. Totalmente, Leticia. Preguntarte también, bueno, ahora se espera los resultados de la autopsia, esto va a suceder hoy, ¿cómo va a seguir? Ustedes ya han realizado también esta, han podido visibilizar y denunciar el accionar policial, ¿cómo va a seguir también un poco la investigación en relación a lo sucedido con Rocío? Nosotras, bueno, el día miércoles hicimos una denuncia, denunciamos a la policía, denunciamos a la oficial Gladys Condorí, que fue la única que entró a la casa, y inmediatamente empezaron a circular en los medios todas estas cosas, así que la denunciamos a ella como que ella también estuvo difundiendo mentiras o ideas propias. Denunciamos a la policía porque no tienen ningún tipo de capacitación. Nosotras creemos que todos los humahuaqueños estamos en peligro con la policía que tenemos y estamos en peligro con la justicia en Humahuaca, que por miedo espera, pudiendo haber salvado quizás dos vidas, y no salvó ninguna. Uh-huh. Y en relación a ello, y preguntarte también cómo es la situación en general de la policía y cómo es el accionar judicial en general allí en Humahuaca, y si había sucedido algún hecho así anterior a lo de Rocío. Mira, con respecto a la policía, nosotras hace más de un año que venimos denunciando, incluso con Rocío, la falta de capacitación que tiene la policía para cualquier tipo de protocolo de emergencia. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a la justicia, en Humahuaca no hay un juzgado. Nosotros tenemos a este señor Alancay, que es ayudante de fiscal, que debería poder tomar decisiones y que no las tomó por ahí por miedo o por no querer complicarse, pero este señor ya tiene denuncias hechas por otros casos en los que actuó mal y bueno, pase lo que pase ahora con la definición que nos pueden dar los forenses con respecto a la muerte de Rocío, yo creo que nosotras tenemos esta lucha territorial que tenemos las feministas de cuidarnos entre todas, uh-huh, aunque no sean feministas, uh-huh, de poder sostenernos, de poder contenernos y de poder ver que con esta cuestión de que los que tienen el poder no están capacitados para manejarlo, estamos como con los tapones de punta, ¿no? No queremos que ningún humahuaqueño más pase por esto, no queremos más denuncias en contra del Poder Judicial, lo que nosotras queremos es un Poder Judicial que funcione y que funcione bien, queremos capacitación para las fuerzas de seguridad que no recibieron, nosotros adherimos, Humahuaca adhirió a la ley Micaela hace bastante tiempo y todavía las fuerzas de seguridad no han recibido ningún tipo de capacitación. Y también denunciamos por la muerte de Sergio, que murió en el hospital, murió sin atención, estamos denunciando al hospital porque no hay protocolos de emergencia que se estén usando en este contexto de la pandemia, que tienen puertas cerradas, que tienen a Sergio no le pusieron ni un respirador cuando la hipótesis de todo esto según la policía, era que habían aspirado monóxido de carbono y los tuvieron 6 horas encerrados ahí sin atención, y cuando lo sacaron lo llevaron al hospital, tampoco le pusieron un respirador, tampoco lo atendieron como se atiende a una persona que sufrió un accidente grave. Bueno, es gravísima la situación, y seguramente vendrá todo este camino, ¿no?, de poder seguir visibilizando, de que se cumplan las leyes, como es el caso de lo que nombrabas, la ley Micaela, que debería garantizarse, ¿no?, y también, bueno, de que se haga justicia, por supuesto, al respecto, pero como vos decías con muchísima fuerza, Leticia, que esto no puede seguir ocurriendo. Esto no puede seguir ocurriendo y el Estado es responsable, y todas nosotras, todos nosotros somos responsables de reclamarle al Estado que cumpla con lo que tiene que cumplir. No es posible que estemos en manos de irresponsables que no son capaces de cuidarnos la vida. Uh-huh. Totalmente. Y acá, bueno, estamos con la mamá de Rocío, que está aislada todavía, pero bueno, le estamos haciendo el acompañamiento acá con todas las compañeras, y bueno, nos sentimos nunca mejor acompañadas que con la manada que nos cuida siempre. Seguro, ¿no? Porque en el medio del horror, qué importante son estas redes y las redes que armamos y que sostenemos entre nosotros, ¿no? Sí, una de las cosas que siempre decía Rocío era que no nos quedemos solas, y estamos haciendo ejercicio de esta sociedad que armamos para cuidarnos y para contenernos, y para que todas las mujeres en todo el país sepan que estando juntas no nos pueden hacer tanto daño. Leticia, desde acá un abrazo muy muy fuerte, vamos a seguir enlazadas, también aquí alertas a lo que vaya ocurriendo en relación a esta situación de Rocío y cómo va avanzando también la investigación, que esperemos que así sea, y reclamando justicia, pero bueno, por supuesto, ¿no?, en esto de no quedarse sola. Te agradecemos mucho desde aquí, un abrazo muy fuerte desde La Mosquitera. Muchas gracias a ustedes y bueno, nos estaremos manteniendo en contacto. Seguro, seguro que sí. Abrazo fuerte. Gracias por todo.